io senza spine. Paprika che asciughi le promesse di una vita senza fine. Hola, somos Paula y Alisa y esto es Taona Kids FM desde el Colegio Asunción de Nuestra Señora. Hoy os vamos a contar un montón de cosas súper interesantes. Estas son las secciones: noticias, humor, concurso, entrevistas y recomendaciones. Yo soy Paula, bienvenidos. Yo soy Alisa, de sexto de primaria. Yo soy Antonio. Yo soy Nico. Yo soy John, bienvenidos. Yo soy Álvaro, hola. Yo soy Denis. Buenos días, yo soy Guille. Hola, soy Silvia. Bienvenido, soy Natalia. Y ahora empiezan las secciones. Adelante, chicos. Hola, somos Nico y Antonio y estamos en la sección de noticias. Ahora os vamos a hablar de exámenes y actualidad del cole. El día 9 de junio, los niños de sexto tuvimos la segunda parte del examen de inglés. Hoy los niños de 5 años y los de sexto nos hemos graduado. La semana de la convivencia trató de las civilizaciones antiguas. Hicimos talleres. Mini olimpiadas, taller de arqueología y mañana la paella de todos los años. Y ahora vamos con la sección de deportes. Ahora estamos en la sección de deportes y vamos a hablar de las olimpiadas del comedor. Los deportes que han hecho son fútbol, baloncesto, béisbol, pie, balonmano, balón prisionero y voleibol. Pero, Antonio, esos deportes son muy divertidos. Pues esto es todo y ahora vamos con la sección de tiempo. Nico, estás empezando a hacer calor. Claro, Antonio, ya se puede venir en pantalón corto, que hace mucho calor. Bueno, felices vacaciones, pasarlo bien. Pasarlo muy bien. Esta es la sección de entrevistas. Somos Álvaro y John. Y vamos a entrevistar a Tenín, Javi y Francisco. Hola, bienvenidos, gracias por venir. Francisco, la primera pregunta es para ti. ¿Cómo colaboras con el cole? Pues con el huerto, porque estamos haciendo el huerto ahí y estamos colaborando para que vosotros vayáis aprendiendo algo. Vale, Javi, la segunda pregunta es para ti. ¿Qué habéis plantado en el huerto? Pues hemos plantado muchas cosas, hemos plantado tomates, hemos plantado lechugas, muchas cosas, pero cada vez se planta lo que la temporada pide. Se planta ahora en primavera, luego en invierno otras cosas y así sucede. Otra pregunta para Francisco. ¿Qué días ayudáis en el colegio? ¿Qué día? ¿Ayudáis en el colegio? Yo todos los días, me vengo por la mañana. Pues utilizamos por goteo. Tenemos un programador que cuando llega su hora, regamos dos veces ahora en verano, dos veces, una por la mañana y otra por la noche, y está un tiempo regando. Pero si hace más calor, pues regamos la manguera. Y sí. Vale, estaba para Francisco. ¿Cada cuánto regáis? Cada 12 horas llega el riego automático. Lo otro por la mañana. A mano. ¿Y colaboráis aparte con más cosas del colegio? Con todo lo que nos pidas. Claro, con todo lo que nos ayudamos a todo lo que nos pidas. Y la última pregunta para Francisco. ¿Hace cuánto que ayudáis en el colegio? Bien, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde este año, desde este curso. Vale, pues muchas gracias por venir a responder. Y pasamos con John y con Tinín. Hola Tinín, bienvenido. Hola yo. Te voy a hacer las siguientes preguntas, ¿vale? Las que quieras. La primera. ¿A qué hora te sueles levantar para venir al colegio? Pronto, muy pronto. Hay que madrugar, sobre las 7 de la mañana. ¿Qué sueles hacer por las mañanas? Bueno, pues por la mañana recibir a todos los chavales, recibimos a las mamás, los papás cuando vienen a traerlos, y luego ya actividades diversas que hay que hacer en el cole, depende del día. ¿Cuál es tu horario de salida? A las 5 de la tarde, cuando ya se retira todo el mundo, el último soy yo en salir. Cuando se marcha la ruta con la última niña, a las 5 ya, a casa, a recoger. ¿Y a qué hora entras? La hora de entrada es a las 8:30. ¿A qué hora sales? Me parece que me lo acabas de preguntar, pero bueno, a las 5, yo. No pasa nada. ¿Con cuántos años empezaste a trabajar aquí? Uy, muy jovencito. No era casi como tú, no, pero muy, muy, muy jovencito. Ya hace más de 20 años, John. ¿Y durante cuántos años llevas trabajando? Son más de 20. Ya he perdido un poco la cuenta, pero más de 20 seguro. ¿Te cuesta tu trabajo? Me gusta muchísimo. Y estoy muy a gusto. Bueno, esto es todo. Gracias, Tinín. Muchas gracias a ti, Johnny. Bueno, y aquí acaba la sección de entrevistas. Muchas gracias por haber venido. Y hasta pronto. Hola, aquí estamos en la sección de humor. Os presento a un crack, Guillermo. Hola, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Hoy en el programa os vamos a contar un par de chistes. ¿Por qué el cuaderno de mate se suicidó? Un día están estudiando un niño con su padre y dice su padre al hijo: hijo, unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Hola, bienvenidos a la sección de recomendaciones. Os vamos a recomendar varias cosas. Somos Silvia y Natalia. Un canal de YouTube llamado Hoy No Hay Cole, que os enseñarán un montón de manualidades, recetas de cocina y muchas cosas más súper fáciles. Una colección llamada El Diario de Greg, para los que les guste leer. Y otra colección llamada Thea Stilton, para las chicas, que son todas unas aventureras. Recordar que nos vamos de vacaciones, pero os queremos recomendar que estudiéis para sacar mejores notas. Y también ir a la piscina para divertiros y refrescaros con vuestros amigos y familiares. Esperamos que os haya gustado. Os seguiremos recomendando más cosas. Adiós. Adiós. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can be a champion, go with the luck. Can it be a champion? Hola a todos, somos Paula y Alisa. Bienvenidas a la sección de concurso. Hoy os reto a hacer un eslogan pegadizo que trate sobre la radio. Este es un ejemplo para que tengáis una idea. Ponte a reciclar y la radio se moverá. ¡Mucha suerte a todos! Y el premio será... una invitación para que te entrevisten en la radio. Recordad que el eslogan tenéis que ponerlo en una caja que pondremos en la entrada del estudio de radio. Y no os olvidéis de poner el nombre, apellidos y curso. Estamos deseando ver vuestros eslogans. Adiós, esperamos que os haya gustado. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? And we found love right where we are. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Con esto terminamos. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien. Y os hayáis divertido mucho. ¡Feliz verano! Disfrutad de las vacaciones. Recordad que este es el último año que nosotros, los niños de sexto, podemos hacer este programa. Pero tranquilos, el año que viene habrá otros niños que sigan con el programa. ¡Hasta siempre! Yo soy Paula. Feliz verano. Disfrutar mucho. Yo soy Alisa y espero que os lo paséis muy bien. Hasta luego. Yo soy Antonio. Os deseo unas felices vacaciones. Hasta pronto. Soy Nico. Disfrutarlo bien en la piscina. Hasta pronto. Que lo paséis bien en la playa. Hasta luego. Adiós. Soy John. Nos veremos en el Camilo. Soy Guille. Que lo paséis bien. Que lo paséis bien estas vacaciones. Soy Silvia. Feliz verano. Soy Natalia. ¡Hasta luego! ¡Disfrutar de las vacaciones! It's going down. I'm yelling timber. Remember